Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches con todos nuestros amigos y amigas al otro lado del parlante. Una noche más estamos junto a ustedes aquí en Latitud No Violenta por la 940 AM en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero si la tecnología es lo suyo, entonces deben escucharnos por www.radiocce.com o si tienen un Android, o sea un Samsung o casi todos los teléfonos, entonces por la aplicación Radio CCE HD con mayúsculas. Yo soy Rosana Ayabaca. Y yo, Patricio Guevara. Esto es Latitud No Violenta y pueden encontrarnos en Facebook con el mismo nombre. Si las noticias son lo suyo, entonces necesitan la www.presenza.com con dos S y Z al final. O si simplemente quieren echarnos una mano cambiando el mundo, entonces deben buscar al espacio No Violento en Facebook. Con toda esta información, arrancamos que es hora de entrevistas. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Bueno amigos, bienvenidos otra semana más al segmento Espacio No Violento. Aquí en Latitud No Violenta, ya saben que tenemos invitados de lujo siempre. Ya tuvimos a Jacqueline para que nos hable un poco de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Tuvimos a Carmen para que nos hable de la Copegu Ecuador. Y esta semana tenemos a Willy Tipán que nos hable de Mundo Sin Guerras, una organización que funciona igual en el espacio no violento. Y que para que más o menos sepan de qué va, Willy nos va a ilustrar un poco sobre esto. Así que bienvenido Willy, buenas noches, bienvenido a Latitud No Violenta. Bueno, primero gracias por la invitación. Y me parece fantástico este espacio que abre la posibilidad de conectar con muchos amigos que trabajan por la no violencia activa en el Ecuador y el mundo. Mundo Sin Guerras es una organización, un organismo que nace a partir del movimiento humanista de inspiración siloísta, pero que ha decidido trabajar en el campo de la no violencia y también el tema de la búsqueda de la paz. Este proyecto, referido básicamente a situaciones de conflicto, de guerra en el mundo, nació en más o menos 1989-1990, apoyado con Mijaíl Gorbachev. Se encuentra más o menos en unos 100-120 países. Obviamente todos nosotros somos voluntarios. Estamos aquí en Quito, estamos en Guayaquil. Quizá una de las mayores actividades que se realizó fue la Marcha Mundial el año 2009-2010, que salió desde Nueva Zelanda y terminó en Punta de Vaca, cerca de Aconcagua. Se trasladó un grupo de gente alrededor de 115 países. Hubo una cumbre mundial de todos los premios Nobel de la Paz. Hubo intervenciones de Silo en su momento en Berlín. Y además tuvimos la coparticipación, la apertura y el apoyo de presidentes, de artistas, de intelectuales, de mucha gente que apoyaron. Esta quizás fue uno de los eventos más grandes que hemos realizado y también se va a volver a repetir esta misma iniciativa en el año 2019. El Movimiento Humanista cumple 50 años y se está organizando a partir de España y algunos países de Latinoamérica nuevamente esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Quizás uno de los principales campos de acción es tratar de promover proyectos y actividades que busquen detener conflictos, exclusivamente referido al tema de la paz. Un ejemplo, también aquí en Ecuador el año pasado, a partir de la iniciativa de un amigo de Fundación Guerra, Tony Robinson, en la Asamblea del Ecuador, reconoció al Ecuador como un país en contra de las armas nucleares. Que entiendo que tiene que ratificar, ¿no?, esa postura. Posiblemente, pero esto está avanzando muy fuerte. En Europa varios países han tomado la iniciativa, incluso un grupo de organizaciones ganó el Premio Nobel de la Paz, si no estoy equivocado, el año pasado, con esta iniciativa, que es muy importante por la tensión que existe en el mundo ante la amenaza de las armas nucleares. Entonces son este tipo de conflictos en los cuales tratamos de dar una respuesta mínima, mayor o mayor en los diferentes países, ¿no? Yo creo que la guerra lamentablemente sigue existiendo en este planeta. El ser humano es totalmente desechable. Creemos que esto se debe también a intereses. Y nos parece importante el tema del desarrollo de la paz y la no violencia en todos los países, especialmente referidos al tema de confrontaciones armadas, ¿no? Hemos tenido diferentes respuestas de diferentes gobiernos. Quizás uno de los que mayores acogidas tuvieron fue el gobierno de Bolivia, ¿sí?, Evo Morales, y otros países más que han ido de a poco acercándose a esta visión. Ya, perfecto. Aquí en Ecuador, ¿qué tal ha sido la acogida del colectivo? ¿Qué tal les ha ido con el trabajo y cuál ha sido la experiencia con las personas de aquí en el país? Bueno, nace a partir más o menos, como comentaba yo, alrededor del año 2008-2009. Se comenzó a consolidar muy fuertemente alrededor de la marcha mundial 2009-2010. Aglutinamos bastante gente. La actividad que se hizo acá de la marcha mundial fue muy muy grande, apoyo de gobierno, de artistas, de mucha gente, y después se quedó un grupo voluntarios, gente joven, que trató de mantener el trabajo que se estaba haciendo en la proporción y en la problemática que vive el país, y se afincó más fuertemente en Guayaquil con Sonia Venegas, que ha seguido realizando muchas actividades en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad de Manta. Se han promovido varios foros a nivel universitario. Acá en Quito algo hemos decaído un poquito, digamos, y se puede decir la presencia de actividades, e incluso se está planteando, se está organizando la marcha sudamericana por la paz y la no violencia, promovida desde Guayaquil, desde el Mundo Sin Guerra, que partirá posiblemente desde Venezuela o Colombia, recorriendo la costa del Pacífico un grupo y la costa del Atlántico otro, para un encuentro en Bolivia. Yo creo que la población a nivel mundial, una de las formas de dominación es justamente mantenerle en una situación de miedo. Yo creo que el hecho de dimensionar o sobredimensionar capacidades como Corea, como los grupos islámicos, terroristas u otros con armas nucleares, hace que los países europeos, norteamericanos, se refuercen más. Y esto, pues, en realidad hace que la gente viva un estrés con una preocupación de que en cualquier momento puede suceder una gran tragedia. Reconozcamos que las bombas nucleares, por ejemplo, en Estados Unidos, son mantenidas por empresas privadas. No tienen una dependencia total del gobierno de Estados Unidos o de los militares, son empresas privadas las que llevan adelante. Por eso entonces se vuelve un tema casi inmanejable. Respecto a lo que decías de que en Estados Unidos no depende 100% del gobierno el manejo de las armas, ¿qué propuestas se han planteado o se les ocurre para poder, por así decirlo, tener un control o terminar con ese tipo de monopolio? Sí, en tema de responder a esa situación, Mundo Sin Guerras en Europa, me parece que en el mes de junio y julio hay un encuentro justamente del Mundo Sin Guerra en el continente europeo. Una de las cosas es buscar que los gobiernos firmen y se declaren como países en contra de las armas nucleares. Al firmar estos documentos, lo que se hace es tratar de condicionar o anular toda relación o vínculo económico con las empresas económicas que mantienen estas armas nucleares. Si no se puede desmantelar, si no se puede tener el poder suficiente como para uno que se ordene la destrucción de las armas masivas, una reducción, entonces lo que se plantea es cortar las relaciones económicas con estas empresas. Es una respuesta que se está dando en Europa, esperemos que aquí en América Latina en especial, pudiera darse, porque no vemos otra posibilidad, no se ve otra posibilidad. Ya desde la época de los 70, de los 80, han intentado hacer respuestas desde grupos pacifistas y otros, pero el poder es muy fuerte en realidad, así que si no se puede ir por un lado, tenemos que ir por otro lado. Esta es un poco la parte. Bueno, eso nos da un poco más de esperanza respecto al tema. Sí. Y a lo que tocaría seguir presionando, me imagino. Sí, sí, sí. Y como digo, lamentablemente uno de los temas que no se topa políticamente en ningún país es justamente esto del gasto bélico, ¿no? Sigue siendo sagrado y un tabú meterme en ese tema, cuando en realidad la cantidad de gente pobre o desnutrida en el Ecuador y en cualquier país latinoamericano requiere esos recursos para poder desarrollarse en Colombia. Bueno, y para la gente que nos está escuchando, más o menos, si quiero juntarse, unirse en esta causa de Mundo Sin Guerras, ¿dónde pueden encontrar a Mundo Sin Guerras? Mundo Sin Guerras, gracias Pato, Mundo Sin Guerra es, como comentaba, uno de los organismos que nacen a partir de la filosofía del humanismo universalista. Willy, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a este segmento del Espacio No Violento aquí en Latitud No Violenta, y te agradecemos mucho por todo lo que nos acabas de contar. Gracias a ustedes, y esta es una invitación a todos aquellos que repudiamos o queremos aprender a repudiar la violencia, no solo en el mundo, sino también en los espacios más cercanos de los que nacemos. Gracias. Gracias a ti, esperamos verte pronto para seguir conversando del tema. Gracias. Willy, gracias. Definitivamente necesitábamos saber más de nuestros amigos del Espacio No Violento. Siempre nos alegra saber lo que traman en el espacio, todas esas cosas buenas. Y para arrancar esta hermosa noche y animarla un poco, tenemos música. Claro que sí, para hacer más amena la noche, para que muevan esos pies con música ecuatoriana, con rock ejecutivo, con las locuras de Mary Jane y su canción Boquita de Caramelo, disfrútenla. Besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. En el programa de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer una reflexión detallada de los 12 principios que ya sabemos de memoria gracias a los radioteatros. porque es hora ya de reflexionar en conjunto sobre todas las historias que escuchamos, que son historias que quizá a más de uno le sucedió. Precisamente, por eso hoy, solo por hoy, nos escucharán un poquito más de costumbre para cerrar el tema de los 12 principios. Exactamente, así que vamos a empezar nuestro recorrido. A ver, ¿con qué nos hemos identificado? ¿Qué nos gustó más? Aparte de las actuaciones que nos encantaron, los crossovers también nos encantaron muchísimo. Sí, ahí lo siento. Entonces, aparte de eso, también hay que ver el mensaje que había detrás de los principios. A ver, yo te puedo contar que me sentí identificada con esto de que cuando acumulas todas tus acciones, sean positivas o negativas, eso también influye en tu vida. Entonces, si tú tienes muchas actitudes negativas, si actúas de manera negativa con los demás, entonces tú también tendrás esos resultados en cada trabajo que tú hagas, en cualquier ámbito de tu vida. Ajá. Y lo contrario, que es que si tú le pones una mejor energía, que si tratas mejor a la gente, y por último le sacas del lado positivo o pones una mejor actitud hasta en los malos tiempos, pues las cosas se van solucionando y tú hasta te relajas, pasas menos estresado. Sí. Entonces, en ese aspecto, ese principio me gustó muchísimo y te puedo decir que puedo dar fe de ese principio. Ese es mi testimonio de fe. A mí me impactó desde el principio lo del, bueno, el radioteatro, el de la fiesta, que le voy a hacer un crossover. El que decía que cuando fuerzas algo, pues es totalmente lo contrario. Claro. Y yo me sentí totalmente identificado porque yo soy muy ansioso. Entonces, como soy muy ansioso, trato de forzar las cosas y a veces uno le sale, pero terrible. No solo en las relaciones, o sea, ya podemos superar eso. Ya se me acabaron las historias de amor. Ya saben, chicas, no es ansioso en las relaciones. Sí, no, es terrible. No, sino que incluso en los estudios, o sea, uno quiere acabar rápido y por eso termina a veces demorándose más estudiando. Exacto. O por comprarse algo y termina metiendo las patas, endeudándose. No me ha pasado, pero me imagino que a la gente le pasa eso. Entonces, principios como ese, principios de tratar a los demás como quieres ser tratado, que uno como viene de educación católica se le quedó eso, ¿no? Pero no sé, en este es otra forma de verlo, no solo en la religión, sino en el trato común, porque la gente se acuerda de la religión todos los domingos y es mejor acordarse de ser buena persona de lunes a domingo y no solo un día. Tiene que ser independiente de lo que tú creas en realidad. Trata bien a las personas y punto, muy aparte de lo que... Así sean ateos, sean musulmanes, lo que sea. Pero sí, nos tratas bien y tú vas a estar bien. Aunque haya gente que crea que necesita tener Dios para que seamos buenos, ¿no? Porque dicen, no, es que sin Dios, ¿cómo crees? Y la ética, la moral, los valores. Hay mucha gente mala que cree en Dios. También hay gente mala que no cree. O sea, aquí hay que quitar estereotipos. Sí. Yo creo que los 12 principios se basan más en eso, de que nos liberemos de estereotipos, sí, que nos liberemos de ideas preconcebidas y de que las personas deben tener la oportunidad de desarrollarse frente a nosotros. Exacto. Y según sus actos, ahí podemos decir si una persona conviene que esté a nuestro lado o no, porque obviamente la gente que es tóxica no la puedes mantener allí, por más que vaya contigo los domingos a la iglesia o que vaya al templo o que vaya a orar o que no ore, o sea, que también te diga no, yo tampoco creo en Dios, pero te hace daño, entonces tienes que plantearte dejarle de lado. Sí, como no sé si has visto esta película que se llama Mi Nombre es Han, como la mamá le enseñaba, le decía, en el mundo hay buenas personas y malas personas, o sea, no hay musulmanes, no hay cristianos, de judíos, dice, hay buenas y malas. O sea, ni más allá si crees o no, es el problema de qué tan buena persona eres de lunes a sábado. O sea, en verdad hiciste las cosas bien. Y que estos 12 principios siempre, la gente como normal, ¿no? Entenderá esto como mandamientos, pero no son así, sino que son sugerencias para que lo apliquen en su vida. Si no lo hacen, al final no van a ir al infierno, sino que ustedes se van a sentir mal. O sea, van a ver cómo repercute en su vida, o sea, a su alrededor. Como alguna vez yo dije, uno aplicando estos indicios, estos ejes, va a ver cómo cambia el alrededor, o sea, el ambiente, el ecosistema que nos rodea, va a ver cómo va a ir cambiando, o sea, la gente, las relaciones, saliendo la gente tóxica, vamos a mejorar, eso es obvio. Entonces, verlo así como sugerencia, o sea, si lo haces bien, si no lo haces, es tu problema, o sea. Exacto, porque por ahí escuché, creo, o leí, no recuerdo, que colonizar la mente o intentar colonizar la mente de las personas también es una forma de violencia. No podemos intentar o obligar a alguien a cambiar su credo o su ideología, pero sí debemos respetarle y los 12 principios son como una guía que tú analizas cuál tomas, cuál no, y a la final, como casi todo va enganchado, vas a terminar poniendo en práctica casi todos los principios o todos, pero es un proceso porque creo que hay que trabajarse uno mismo también en ese camino. Y trabajarse uno mismo es duro, es bastante difícil, y eso también tenemos que tener presente en la no violencia, que no puedes salir a la calle a tratar de cambiar al resto de personas o exigirle al resto que sean buenos si tú aún no te has trabajado, y eso es un camino bastante largo y que no hay que desmayar en hacerlo. Sí, ahorita me acordé justo lo que hablabas de los estados internos. Estos 12 principios están alineados del humanismo de Sil, ¿ya? Y él tiene algo que se llama los estados internos. Y él habla de esta transformación. Dice que empezamos, es un árbol, ¿no? Dice que o hay dos caminos. O es como que la muerte metafórica, en el que dejas tu vida pasada y cambias realmente. O sea, dejas sales de tu burbuja, te arriesgas a salir de tu burbuja, es una muerte metafórica, y de ahí sales ya renovado con otra filosofía. O la otra es la mutación. Entonces nos dice que son los dos caminos. Y la mutación es como una mezcla de tu vida pasada y la actual. Pero dice que al final la mutación lleva a lo mismo, porque al final no cambias, no cambias en esencia, sino que tú te esfuerzas, pero no cambias en realidad. Entonces lo que dice que la primera en verdad es el camino que se necesita, porque eso es un cambio, o sea, vuelcas toda tu vida, o sea, ya no es como que, como da ese ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana se quema tu casa? O sea, ¿cómo reaccionarías? Entonces hay dos caminos, o lo tomas bien, o crees que la vida te patea y que todo está en tu contra y te enojas con el mundo. O cambias y dices, ya, okay, o sea, hay que empezar nuevo nomás. Entonces así es con todos, o sea, hay que separarnos de esas cosas que, o sea, esto, los objetos, así como a los animales les humanizamos, a los objetos también les damos un sentido, pero brutal. Entonces que mi casa, mi carro, mi celular, mi computadora, y estamos ahí pegados, pero a veces es bueno salir de la burbuja, o sea, pero no mutar, porque eso nos lleva a lo mismo, regresamos ahí a lo mismo. Sino hacer un cambio real, o saber que esas cosas a lo largo son materiales, es un sinsentido, como dicen otro término humanista. Y trascender en las relaciones humanas, que es tan importante el día de hoy, en la situación del país que está tan crítica, en las relaciones que ahora la gente se lleva menos porque está en el celular pegada, o sea, es tan necesario estas cosas que reflexionemos, creo yo. Ahora, tampoco estamos diciendo que lo que te costó trabajar no vale, o que te vas a sentar y vas a decir, no pasa nada y nos reímos. No, tampoco se te está diciendo que eso. Que le dé todo a su párroco. Entonces, sí tiene validez, sino que lo que tratamos de decir es que no es el fin del mundo, que no debemos enfrascarnos en que si perdí mi carro, perdí mi casa o mi celular, lo que sea. Obviamente me costó trabajo, me costó tiempo, pero todavía puedo. El hecho de que yo esté completo, aún puedo todavía conseguir otra vez una casa, puedo trabajarla, puedo ver otras maneras o quizá acomodarme de otra forma. Es eso, no hundirnos en el fracaso por una cosa material, sino que hay que ver que es una oportunidad para comenzar otra cosa y quizá de manera diferente y con otro tipo de enseñanzas, porque también adquirir las cosas te lleva a una enseñanza cuando tú estás pagando, cuando tú te estás esforzando. Entonces, no es que no vale, pero no es tu vida, o sea, no es que tu vida se terminó ahí. O sea, mientras tú la tengas, podrás conseguir muchas cosas, podrás volver a tener, podrás volver a perder, pero tu actitud es la que queda, y las experiencias que tu actitud te trae en esos momentos es lo que te va a enriquecer en realidad a la final, creo yo. Sí, y otra palabra que dijiste que es muy buena es la de fracaso, porque si vieran Star Wars capítulo 8, como decía ahí, perdón, somos super frikis, si vieran ahí, o sea, el fracaso es el mejor maestro, y el humanismo también maneja eso, o sea, como vi, hay otra película que se llama Familia del Futuro, que ellos dicen la frase, camina hacia el futuro, que es importante porque dicen, del éxito no se aprende, ¿sabes? También, si imaginen tener éxito a la primera, o sea, la gente sería mediocre, sería cómoda, pero en cambio del fracaso, qué bacán es fracasar, o sea, decir, ya fallé, a ver qué fallé, hagamos de nuevo, ¿no? Ahora el problema es que la gente se rinde, ¿no? Y si fracasé, dice, chuta, bueno, ya no. Y está mal, fracasar es ya, ¿y ahora qué hice mal? Podemos hacerlo mejor, y así todo el tiempo, porque todos fracasamos, y fracasar no es malo, o sea, porque por la presión social creemos que fracasar es lo peor del planeta, cuando no, así aprendemos. fracasamos en trabajo, en sociedad, en relaciones, en lo que sea, pero eso nos ayuda a aprender, a ser mejores. Ahí de las cenizas sale un fénix, como dicen. Todos somos un fénix en potencia. En ese aspecto, te cuento como así una anécdota personal en ese tema. Cuando fracasamos, porque bueno, yo fui madre muy joven, y eso en nuestra sociedad es un fracaso enorme. Claro. O sea, imagínate a los 19 años ya tener un embarazo, 20 años ya un bebé, es una cosa fatal. Claro. Pero ese supuesto fracaso me llevó hoy día a donde estoy. Porque me puse a analizar, y bueno, también tuve una pareja que tuvo la sapiencia de coger y decirme, no has fracasado, o sea, tienes que seguir. Entonces me llevó a ver otros caminos, a darme la vuelta por otros lados y ver que la vida no es una línea, o sea, que tú caminas recto y todo está ahí, nada que ver. Tienes que dar vueltas, tienes que caerte, volverte a subir, dar la vuelta por otro lado. Y terminas conociendo incluso gente maravillosa con la que aprendes más. Porque hasta tú puedes dar un vistazo al pasado y decir, ah, claro, o sea, gracias a esta persona o a esta otra persona o a quien me dio la oportunidad o lo que sea o con quien trabajas, dices, ya sé dónde he cometido el error, dónde está esto y cómo puedo volver a empezar. O sea, no se acabó el tiempo y bueno, estamos vivos, ¿no? Estamos saludables. Mientras haya vida y esperanza. Sí, es. Así que bueno, esta fue la reflexión de hoy en día, que esperamos que haya servido y que se hayan sentido identificados. Y bueno, eso es lo que esta semana. La próxima estoy más que seguro que vamos ya a empezar a contar la historia de alguien. O nos inventamos, no importa. Lo importante es que tengan la dimensión de esto del mundo interno. Por eso se llama mundo interno, porque hay que trabajar en nosotros también. No solo preocuparnos del exterior, sino del interior. Y esa es la idea de esto. Uf, bueno, podríamos hablar días enteros sobre las reflexiones que vamos sacando, como ahorita, de los principios de la acción válida. Pero para no aburrirles más, aquí vamos a frenarnos. Sí, vamos a frenarnos un poco, un bueno freno, y el inicio del espacio publicitario, ese es el freno, es lo que esta vez nos separa de ustedes momentáneamente, así que no se vayan, que ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Pato, te cuento que cada vez me preocupa más los avances tecnológicos que estamos teniendo, y no hablo de los celulares o de los autos. Ojalá fuera así de simple, ¿no? Hoy el tema es Siria y los robots asesinos o armas autónomas. Qué interesante. Bueno, habrá que agradecerles como siempre estas brillantes entrevistas a nuestros compañeros de En la Oreja, Nelcy, Blanca, Mariano y Nico. y esperando también que en algún momento regrese nuestro querido Tony. Pero bueno, vamos a escuchar la entrevista que ya la tenemos preparada. Vamos a comunicarnos con Adrián McLiman. Él es escritor, periodista, un analista político muy importante, lo hemos tenido en otras oportunidades en el programa, y queríamos saber cuál es su mirada sobre todo lo que está pasando en Siria en este momento tan, tan caliente. Lamentablemente hace 7 años que Siria está sumida en una guerra brutal. Las potencias occidentales se llenan la boca de querer frenar la guerra, pero hacen todo lo contrario. 320.000 muertos y 10 millones de personas desplazadas es un primer saldo de esta brutalidad. Quizás sea bueno recordar en qué condiciones se dio la primera revuelta interna, que fue degenerando con la llegada de mercenarios extranjeros y el recrudecimiento de la violencia. Ayúdanos a recordar un poquito ese contexto en 2010-2011, Adrián. Vuelvo a repetir la primera respuesta. No creo que hay muchos intereses por parte de las grandes potencias, de la comunidad internacional o de los organismos internacionales en que esta guerra termine. Por una razón muy sencilla, hemos entrado en una etapa en la que las guerras convencionales parecen inviables. Es muy difícil imaginar un enfrentamiento entre ejércitos regulares de las grandes potencias en un campo de batalla normal. Lo que sí tenemos en Siria concretamente es un laboratorio de guerra moderna en la que unos y otros están ensayando sus armamentos. Tal vez por eso parece difícil, bueno, decir imposible, que esta guerra acabe. Hay demasiados intereses creados. Recientemente se reunieron los gobiernos de Turquía, Rusia e Irán. Esta alianza tripartita ha cerrado filas en torno a dos cuestiones fundamentales. La primera, impedir al pueblo kurdo que cree un ente político independiente en el norte de Siria. Y la segunda, rechazar cualquier presencia estadounidense en Siria. La respuesta del complejo militar estadounidense parece haber sido rápida. ¿Tiene relación el ataque de Estados Unidos con esta cumbre? ¿Qué te parece, Adrián? Y si puede ser, danos una breve descripción, un breve apunte de lo que fue para ti esta cumbre. Bueno, efectivamente diría que la cumbre tripartita celebrada en Ankara entre los jefes de Estado de Turquía, Irán y Rusia ha sido un poco el detonante. Un detonante en el sentido de que Estados Unidos, tras haber anunciado la posible salida de sus militares acantonados en Siria, se da cuenta de que no es el momento de ceder el terreno. A esto le añadimos no diría simulacro, pero este presunto ataque con armas químicas, para comprender que se ha creado un ambiente en el que las potencias occidentales, y no solo Estados Unidos, preparan una respuesta a la presencia tanto rusa como iraní en suelo sirio. Los rusos tienen instalaciones militares en Siria, es el único país mediterráneo donde tienen una fuerte dotación militar. Para los iraníes, Siria es importante porque es el lugar de paso para enlazar con sus aliados de Hezbollah en el Líbano. Es decir, que para los dos es muy importante que Siria esté a salvo de esta presencia occidental. Hemos visto la respuesta en un momento en el que nadie sabía si las acusaciones de este ataque con armas químicas son correctas, son veraces, y la precipitación con la que actuó el presidente Trump nos hace pensar que hay otros intereses y no los prácticamente anunciados, los declarados, de un castigo por la utilización de unas armas químicas que hoy por hoy no parecen haber aparecido. Los discursos son muy antagónicos con respecto a Siria. Al-Assad, el presidente, es pintado como un sanguinario criminal que mata a sus compatriotas o como un libertador que enfrenta al imperialismo. ¿Qué deberíamos saber de Bashar al-Assad y su gobierno, de Siria en general, para poder tener una idea más acabada de lo que realmente pasa en Siria? Bueno, la pregunta es, ¿quién es Bashar al-Assad? La respuesta no va a ser nada fácil, porque recuerdo que el día en que Assad asumió las riendas del poder en Siria, nos dijeron, mucha gente nos dijo, es un político o aspirante a político, puesto que se trata de un médico odontólogo, un aspirante a político que pertenece a la generación de Internet. ¿Qué significa la generación de Internet? Alguien con una mentalidad muy abierta, una persona más bien tirando a liberal, y una persona que se suponía en aquel entonces podía haber cambiado los destinos del país. Un país que ha vivido durante mucho tiempo bajo la dictadura de su padre, de Hafez al-Assad, un dictador sanguinario, este sí, pero se suponía que el hijo iba a coger otros derroteros. No ha sido el caso, desgraciadamente. Bashar al-Assad está rodeado de la vieja guardia perteneciente a la época de su padre, una vieja guardia que no le ha permitido hacer los cambios que tal vez hubiese podido hacer con un poco más de libertad. Hay muchos políticos de su generación que lo han abandonado, que han preferido marcharse al exilio antes que ser cómplices de este régimen dictatorial, de este personaje sanguinario en el que se ha convertido Bashar al-Assad. La estabilidad en la región, por todo lo que nos estás contando, se ve complicada. De Turquía a Irak, de Líbano a Siria, de Palestina a Israel, de Qatar a Bahrein, Egipto y Libia también están en una situación muy grave. Los conflictos se extienden y no parece que hubiera ninguna voluntad por ponerles un cierre. ¿Qué podemos esperar, Adrián, en el corto plazo? ¿Cómo ves este nuevo escenario que se plantea ahora? Hablando de un nuevo escenario, lo poco que puedo decir, para resumirlo en unas palabras, es más violencia. Se dan todas las condiciones de que la región siga por esta vía, por esta senda de la violencia, de los enfrentamientos. Hay demasiados intereses, como decía antes, para que la cosa no mejore. Tenemos los intereses de los Estados Unidos por un lado, los intereses de la Unión Europea, que aunque juega a un papel moderador, en realidad no lo es, tiene sus propios aliados y sus propios intereses en la zona. Rusia quiere mantener su presencia en Oriente Medio como potencia, gran potencia que regresa a la zona después de casi dos décadas de ausencia. Irán está jugando la carta del Líbano, tanto a nivel religioso, es decir, de la alianza entre chiitas, como con la vieja idea de llegar un día a destruir Israel. Arabia Saudita ya sabemos que está jugando a una doble baraja. Por un lado es aliada incondicional de Occidente, mejor dicho, de Estados Unidos, y por otro, sinceramente, lo que está jugando es a armar y financiar los movimientos terroristas, los movimientos salafistas islámicos. ¿Qué podemos esperar en este caso? Pues yo diría que nada bueno. El porvenir de la región lo veo bastante sombrío. Adrián, hablas de unos posibles intereses de las potencias de los Estados Unidos sobre Siria. Quizás sería bueno recordarle un poco a la audiencia cuáles son estos intereses que casi nunca enarbolan, ¿no? Porque cuando bombardean hablan de que lo hacen para defender la democracia o para proteger a la población, pero hay esos intereses ocultos. ¿Cuáles serían esos intereses según tu opinión? Los intereses de los Estados Unidos en Siria, bueno, hay demasiadas cosas que decir y poco tiempo que nos queda para terminar esa entrevista. Pues ahí simplemente diría que, aparte el hecho de que las tropas norteamericanas han conquistado una región ocupada por el Estado Islámico, donde se encuentran grandes yacimientos de petróleo y de gas natural, Estados Unidos tiene interés en dividir a los kurdos y conseguir, por otra parte, apoyar a sus aliados saudíes que han enviado aquí armamento, claro, armamento de fabricación norteamericana, y mercenarios, perdón, milicianos, que son una especie de prolongación de un movimiento radical islamista. A esto están jugando en ese momento Estados Unidos, a esto y a muchísimo más. En algún momento sabremos cuáles han sido los verdaderos intereses. Hoy por hoy diría petróleo, gas natural y terreno de ensayo, campo de ensayo para los nuevos armamentos. Bueno, creo que esto sería todo, Mariano. Es la primera vez que hago una entrevista por WhatsApp y por entrega, pero en fin, algo habrá quedado de todo esto. Un abrazo muy fuerte. Y ya lo oyeron, así están las cosas por el mundo, pero mientras haya gente buena, creo que tenemos chances. Y hablando de gente buena, creo que necesitamos música, y creo que el día de hoy nos tienes música partisana. Sí, una canción con mucho valor de la nación italiana, donde los partisanos crean esta canción como un himno de resistencia y rebeldía frente a los fascistas. Sin más, los dejamos con Bella Ciao, interpretada por Mercedes Sosa. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato dietro batto limato. Oh partigiano, dammi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Io muoio dai partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Sì, un moio de partigiano, tu mi devi seppellir. E gli ari, la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppelliari, la sui montagna, sotto l'ombra. Gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e la gente che passerà, oh dirà, oh che bel fior, la la la la, la la la la. ¿Crees que estás solo en la lucha contra la violencia? Entonces, este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bien, amigos, esta noche tenemos un invitado súper especial. Estamos con Pedro, él es del colectivo Libera de Ecuador. Cuéntanos, por favor, Pedro, de qué se trata el colectivo, porque, bueno, personalmente yo te ubiqué por Tandana, que también es algo que trabajas, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tandana es un proyecto de la Fundación Libera Ecuador, que es la que actualmente yo coordino. La Fundación Libera Ecuador es una fundación que lo que busca es promover los derechos de los animales y la naturaleza, incluidos también los derechos de los seres humanos. Nuestras acciones principales están en incidencia en políticas públicas a favor de los derechos de animales y naturaleza. Está, por ejemplo, la Ley Orgánica de Bienestar Animal, más conocida como la LOBA, ha sido nuestras actuaciones conjuntamente con otras organizaciones, como también es el caso de, por ejemplo, el colectivo Yas Unidos. Libera pertenece al colectivo Yas Unidos, digamos, en lo que trabajamos para justamente la defensa de este parque nacional, como también los pueblos. Entonces la fundación tiene como esas dos aristas, ¿no? Bueno, en el caso de esta postura que nosotros tomamos, que no solamente es la alimentación, sino es la vestimenta, es en lo que nos entretenemos. Por ejemplo, la fundación trabaja en contra de las corridas de toros, trabaja en contra de la prohibición, digamos, para que la gente entre para que se permitan los circos con animales en el Ecuador. Es más, una de las cosas que prohibió la Ley Orgánica de Bienestar Animal, que se incluyó en el Código Orgánico del Ambiente y que justamente recién acaba de entrar en vigencia, ¿no? Entonces, la fundación trabaja en estos dos aspectos. En el cuanto al veganismo, damos talleres de cocina vegana, tenemos este proyecto que, como les decía, se llama Tandana, que es en el Mirador de Guápulo y que es el eje principal de nuestra fundación, ya que es la forma en la que recaudamos dinero para nuestras acciones. Es decir, tiene parte de este proyecto, que es en un parque público, que tenemos huertos urbanos, tenemos un centro cultural, tenemos, bueno, un parque canino, tenemos una serie de talleres y cosas que damos en este espacio. También tenemos el restaurante, y el restaurante es muy especial porque es un restaurante vegano, porque no usamos ningún producto de origen animal en todo el espacio. Además, buscamos que sea de comercio justo, local, orgánico y ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos con la comunidad de Guápulo, por ejemplo. Ellos son quienes nos proveen todas las verduras y hortalizas orgánicas que trabajamos en el local. Trabajamos también con otra fundación que se llama Camari, que también tiene, digamos, la misma política, y otras microempresas que trabajan LGBTI, que promueven los espacios, digamos, que promueven el feminismo, que promueven distintas luchas sociales que están en nuestro medio, y que nosotros lo que hacemos es justamente canalizar eso con este espacio que tenemos en Tandana, ¿no? Eso es un poquito lo que hace, digamos, la Fundación Libera Ecuador con algunos de sus proyectos. En vez de comprarle a los campesinos, compro a un supermercado, por ejemplo, a esos grandes supermercados que todos sabemos cuáles son. Exacto. Que esos grandes supermercados tienen una forma de trabajar en la que explotan a los campesinos, en la que, por ejemplo, ponen a consignación sus productos, cuando si no se venden se dañan, obviamente, porque son productos frescos, porque son hortalizas, cosas por el estilo. Y quienes pierden son los propios campesinos. Entonces, digamos, nosotros buscamos abolir ese tipo de prácticas justamente trabajando directamente con ellos. Son ellos quienes proveen a la fundación, al restaurante en este proyecto. Y es una forma de retribuir también al espacio donde estamos. Pero no solo de eso, sino que también trabajamos, por ejemplo, en este parque donde tenemos estos huertos urbanos, donde capacitamos tanto a la comunidad como también gente externa a la comunidad sobre cómo hacer huertos urbanos, sobre qué significa tener un pedazo de tierra que me produce alimentos, ¿no? La importancia de conocer de dónde viene lo que estamos consumiendo. A veces creemos que las cosas vienen del supermercado, que ahí se crean mágicamente, ¿no? Pero es importante que sepamos de dónde viene, por ejemplo, si consumimos carne, ¿de dónde viene esa carne? ¿Quién tuvo que sufrir para que esa carne llegue a mi boca, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar si yo como pescado? ¿Qué me estoy comiendo o qué estoy pescando? Porque a veces creemos que cuando comemos pescado estamos comiendo solo eso, pero no nos damos cuenta que al comer pescado estamos comiendo coral, estamos comiendo delfín, estamos comiendo tortugas, y en fin, una serie de cosas más que representan la pesca. Entonces, lo que busca Tandana es hacer la conexión, ¿no? Hacer la conexión de las personas de la ciudad con las personas del campo y con el campo. Eso es un poco el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Que las personas puedan venir, puedan aprender a sembrar, aprender a cosechar, que puedan disfrutar de estos alimentos, que puedan aprender con las diferentes capacitaciones, talleres, eventos, foros, debates que hacemos en el centro cultural, y en fin, así en todos los espacios que tenemos, ¿no? Una de las cosas que que, digamos, hemos hecho en el parque del Mirador de Huápulo, son una serie de murales que se llama el Tandana Fest, que fue justo cuando cumplimos un año y que ahora estamos intentando hacer el siguiente Tandana Fest, que es un festival de biomurales. Son murales que promueven los derechos de los distintos grupos que te he mencionado, sean grupos de seres humanos, grupos de otros animales o grupo, o la naturaleza en sí, ¿no? Entonces son grafitis o murales en todo el parque que tienen esta temática, que tienen esta temática. Hay, por ejemplo, un jaguar de la Amazonía, hay unos delfines rosados del Yasuní, hay un indígena shuar, digamos, hay distintas representaciones que lo hicieron artistas del Ecuador, como también un artista invitado internacional. Y la idea es seguir haciendo como estos murales, de estas formas de revitalizar el espacio público. Es importante decir que el Mirador de Huápulo ha sido un espacio que ha estado abandonado durante mucho tiempo y que básicamente la fundación lo que ha hecho es revitalizar este espacio, desde los huertos urbanos hasta estos murales, ¿no? Con una serie de proyectos en el espacio que han hecho que se convierte en un espacio de aprendizaje, que se convierte en un espacio en un espacio de lucha política, que es que a la final lo que estamos haciendo. A veces la gente cuando escucha lucha política piensa que estamos hablando de cargos electos o de digamos Alianza País o partidos políticos, pero no, nada que ver. Lo que estamos hablando es de la política, digamos, de decir cuál es mi postura. Digamos, en el momento que yo hago pública, cuando hago una postura, lo que estoy haciendo es política, y esa es la verdadera política, al igual que el colectivo Yas Unidos, que es un colectivo totalmente apartidista, ¿no? Me imagino que, porque no es muy común en realidad que la gente se preocupe por los otros animales. No mucha gente en nuestro país todavía se convence de ser vegana, o sea, es algo que está empezando. ¿Ustedes qué se han encontrado, qué obstáculos se han encontrado en ese aspecto? ¿Cómo ven la cultura de nuestro país respecto a moverse a la cultura vegana? Ajá. Y eso también derivado a la violencia, o sea, ¿cómo se construye la no violencia a través del veganismo? Bueno, digamos, creo que es la postura, esta postura de no discriminación hacia otras especies, que es lo que se fundamenta el veganismo, en sí ya representa el camino hacia la no violencia, porque quien es capaz de maltratar y sacrificar a un animal, digamos, está totalmente comprobado, hay más de millares de estudios que lo demuestran, la violencia es interrelacionada. Entonces, si yo soy capaz de, por ejemplo, torturar a un animal en una corrida de toros, es muy probable que sea capaz de agredir a un niño, de agredir a una persona desprotegida o desfavorecida, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que, digamos, tengamos esta postura política, justo lo que te decía antes, pensábamos que al comienzo iba a ser un impedimento. Lo más bonito de esto es que nosotros nos enfocamos no en personas que ya sean veganas, sino justo lo contrario, ¿no? Lo que buscamos es desmitificar esto que existe alrededor de la cocina con política, ¿no? Alrededor de la cocina vegana, alrededor de la cocina ecologista, de la cocina de comercio justo, local, orgánico, ecológico, en toda esta línea. Porque lo que hacemos en Tandana, digamos, cuando la mayoría de clientes que vienen a Tandana, la mayoría de personas que nos visitan, no son veganas ni vegetarianas, sino que tienen un estilo de vida en el que salen a comer un día comida mexicana, un día comida ecuatoriana, y un día van a ver quiénes son estos raros que hacen comida vegana. Entonces, lo que nosotros buscamos es justo darle una experiencia a esas personas para que vean, digamos, que la cocina vegana no es fea, ¿no? A veces la gente tiene en su imaginario que la cocina vegana es una ensalada desabrida y así saludable, y por lo tanto no va a ser rico. Claro. Entonces buscamos desmitificar eso, ¿no? Entonces, para eso tenemos una serie de platos, desde hamburguesas, pizzas con un queso derretible, por ejemplo, todo hacemos nosotros en casa, desde los quesos, tenemos 6 tipos de quesos ahora, por ejemplo, tenemos estas pizzas que pueden ser armadas con un montón de ingredientes, incluso uno de ellos es un tofu ahumado, que es como una especie de, nosotros lo llamamos tofuroni, que es como pepperoni, pero en su versión vegana, ¿no es cierto? Entonces, lo que busca es justo cambiar esta forma de pensar y demostrar que una cocina no solamente es posible, una cocina diferente, una cocina con contenidos diferentes, sino que es súper rica. Claro. Entonces tenemos platos de cocina de autor, platos de cocina internacional, platos de cocina tradicional del Ecuador, y vamos haciendo todo en sus versiones veganas, ¿no? Aparte de eso, el espacio hace constantemente estos talleres de cocina vegana en el propio restaurante, en donde, por ejemplo, hicimos un taller de cocina hindú, un taller de cocina japonesa, un taller de cocina siria, y que siempre le estamos vinculando también con una causa. Es decir, no es que hacemos el taller simplemente para ver su gastronomía, sino que intentamos rescatar la cultura en sí y la situación. Por ejemplo, en el caso de Siria hicimos un foro sobre lo que está pasando en Siria, uh-huh. Para que sea una experiencia integral, ¿no? Que sea una experiencia integral de entender una cosmovisión distinta, para entender cuál es la situación de ese país, digamos, para poder realmente cambiar el mundo desde la cocina. Listo. Bueno, tenemos que ir cortando, realmente está muy, muy interesante el tema. Por favor, Pedro, cuéntanos la gente que quiera contactarse con ustedes, que quiera participar en la fundación, tanto para la ayuda a los animales como también para la cocina vegana, ¿cómo pueden hacer para acercarse? Claro, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de la Fundación Libera Ecuador en Facebook o Twitter. Tenemos también las redes del proyecto Tandana, que estamos en Instagram, por ejemplo, como Tandana Ecuador, en Facebook y Twitter también. Pueden escribirnos a las redes sociales o pueden también llamarnos a nuestro teléfono, es el 323-8234, voy a repetir una vez más, 323-8234, y decir, digamos, si ustedes desean ir a comer, o decir si quieren participar en los talleres de cocina vegana, o si quieren participar en la fundación, digamos, en las actividades de la fundación, si desean unirse a la fundación o lo que sea, digamos, estamos justamente a la espera de sus llamados. Muchísimas gracias, como te decía, por brindarnos este espacio. Lo más importante es eso, poder difundir esta información para que más gente pueda tener ese aprendizaje que nosotros estamos viviendo en este espacio. No, gracias a ti, Pedro, por acompañarnos hoy y para informar a la gente y así darle más sentido a nuestro segmento. Entonces, esperamos volverte a ver pronto por aquí con más novedades. Gracias. Muchísimo gusto. Muy agradecidos de contar con nuestros invitados. Siempre es bueno recibir estas propuestas que hacen un mundo mejor. Y las propuestas no violentas vendrán de todas partes, pero por hoy los dejamos. Ya tendremos más tiempo sábado a sábado para seguir compartiendo. Fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en Facebook en Latitud No Violenta, a nuestros amigos del Espacio No Violento y, claro, a Presenza. Sigan escribiéndonos, que nos encanta leerlos, y mándenos sus historias para que las contemos en el mundo interno. Amaremos reflexionarlas. Fue un gusto, esto es Latitud No Violenta, mi nombre es Patricio Guevara. Y yo soy Rosana Ayabaca, gracias por escucharnos hasta el otro sábado. Les mando un abrazo de paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.